Radio Residencias presenta. El Mostrador Cultural. Un programa a orillas del arte. Tu mejor momento es ahora. Vive, ama, ríe, sana. Comprende que has hecho lo mejor que has podido de acuerdo a la conciencia que has tenido. No te juzgues por lo que entiendas que pudo haber sido y no fue. Todo tiene una razón de ser y su propósito es crecer. La vida siempre nos brinda una nueva oportunidad para volver a comenzar. Levántate y aprende de cada experiencia. Después de todo, da gracias a lo vivido. Encontré acá este texto que compartió en Facebook María Silvia González, actriz y amiga de Mar del Plata. Estábamos armando el mostrador y pensando en crear climas, de ir armando un poco este clima de radio, porque hay muchos climas dando vuelta por el mundo. Y también me encontré acá video cedido por el señor Alfredo Celi. Espectáculo Rumbo Norte. Teatro Colón, Mar del Plata, 27 de julio 2011. Una zamba que alguna vez fue apertura de este programa en distintas versiones. ¿Se acuerdan? En aquella vuelta del mostrador al aire de Residencias, Luna Cautiva, del Chango Rodríguez. Los músicos, Horacio Soria, Martín Ciurano, Fernando Chicho Romairone. Canta Juan Manuel Chazarreta. Mira vos. A ver. Imagínate en la platea del teatro, ¿no? Del Colón repleto. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como lenta sed. Recuerdo de fogones que invitan a la magia. Y traigo mil canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a la magia. Y divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Los aplausos para esta versión de Juan Manuel Chazarreta, Rumbo Norte. Un video tomado desde la platea, no tiene la calidad del disco que va a ser editado después por Zamba Producciones. A ver, Chaza, segunda. Y adentro, escucha que mis gritos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozos del Sausal. El tintinear de espuelas del río y en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río y en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros, pintos. llovían los aplausos en el Teatro Colón para Juan Manuel Chazarreta, para Chicho Romairone, para Martín Ciurano, para Horacio Soria, esta magnífica versión de La Luna Cautiva. Bueno, estuvimos probando algunas cositas en el mostrador para arrancar. Ya podemos ir tirando un poquito de la apertura y seguimos creando climas. El Mostrador Cultural, un programa a orillas del arte. A partir de ahora, ponemos todo sobre el Mostrador Cultural por Residencia. ¿Cómo están? La alegría, es mucha alegría. Acá estamos, ¿eh? Buenas tardes, bienvenidos al Mostrador Cultural 309, que estamos abriendo por el aire de Residencias, con un muy buen clima, ¿eh?, en lo atmosférico. Cielo despejado, 14 grados de temperatura, 43% la humedad, 1017.4 hectopascales la presión. El viento viene del sudoeste a 13 kilómetros en la hora. Como no podía ser de otra manera, el viernes 13 el viento viene a 13. La temperatura se escapó por 1, ¿eh? Está en 14. Y nosotros vamos hasta las 15 horas, de 13 a 15, en el viejo y querido horario del comienzo del Mostrador Cultural, que a fines de agosto estará iniciando la séptima temporada aquí en el aire de Residencias, la 96.5. en el corazón del dial. Y hay distintos climas, ¿no? Está el clima de elecciones, el clima electoral, el clima de guerra, el clima del que hablábamos recién, el clima del tiempo, del estado del tiempo, y los climas radiales. Vamos a ir bajando un poquito esta lila, que a propósito, muchos preguntaron de quién era, es de Maplot, de aquel grupo recordado de Mar del Plata, con Jackie Patruno, con Lo Bianco y con Raúl Islas, En guitarra, charango y acordeón. Música de Mar del Plata, de otra época. Climas que se van armando. Me gustó comenzar el Mostrador Cultural con cartas de para el Rey de la Cabina. Este es Luis Pesetti y Juan Quintero. Estuvo Pesetti esta semana con Siete Case aquí en esta radio a través de Del Plata. Y nosotros robamos este pedacito. Imagínate que te vas arrimando de a poco a un escenario y ahí está Juan Quintero con su guitarra y empieza a tocar. Donde quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuese la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda por un trozo de pan y que jamás. Por más cansado que estuviese, abandoné tu recuerdo a la orilla del camino, y por fría que fuera mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti brilló mi sol un día, y cuando pienso en ti brilla de nuevo, sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido, y por fría que sea mi noche triste, no echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quieras que estés, si te acuerdas de mí,

la tinta luz. La lluvia cobija un beso y se descuelga para buscar los peces de luz que escapan por la ciudad. Esa se llama Peces de Luz y es de Carlos Aguirre. A mí me daba la sensación de que cuando leía este fragmento, digo, alguien lo estaba espiando al otro, ¿no? O Carlos te estaba espiando a vos. Parece que hubiera estado hecha a propósito, o el texto para la canción o la canción para el texto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Hay que avisarle nomás, ¿no? Sí, le voy a decir, negro, no me compongas adelante. Ahí está Luis Pesetti y Juan Quintero, buscando y encontrando las coincidencias, ¿no? Con muy pocos elementos. La poesía, la escritura de Pesetti, la guitarra de Quintero y en este caso el tema del Negro Aguirre, que también se sumó a las coincidencias. Cartas al Rey de la Cabina, es este libro que Pesetti ha puesto sobre el escenario con la guitarra y la música de Juan Quintero y, bueno, de grandes autores, en este caso como Negro Aguirre, como el Cuchi Leguizamón, como Serrat, como Jaime Ross. Y dos que han pasado de alguna manera por este mostrador. Juan Quintero estuvo charlando con nosotros cuando vino con AKCK Trío aquí a Mar del Plata hace un tiempito. Y a Luis Pesetti lo descubrimos hace un tiempo también con uno de sus CDs. Así que queríamos compartirlo. Por ahí un poquito largo. Si le gustó, bueno, recomiéndelo o compártalo o comente a través de elmostradorcultural@gmail.com o a través de Facebook buscando Claudio Gil, diga me gustó o no le gustó. Y gracias a todos los que saludaron por el buen programa del sábado pasado, que va a ser difícil de repetir porque los invitados eran muy importantes. Este es el Mostrador Cultural del sábado 13, así que como no creemos en las brujas, pero que las hay, vamos a empezar con Pugliese, una versión de la yumba y el sexteto Abran Cancha de Mar del Plata. Thank you. Atienden el mostrador cultural Claudio Gil en la conducción y producción general. Locución Gloria Alderete. Coordinación Sebastián Michi. Operación técnica el señor Ramiro Rojas en los controles de este mostrador cultural que va hasta las 3 de la tarde. Ya te dije, 14 grados la temperatura, 43% la humedad, el cielo algo nublado. Se va a mantener así durante mañana domingo, que tiene una mínima pronosticada de 6 grados y una máxima de 14. El mostrador cultural, mostrador cultural. Un programa por Residencias. Un programa a orillas del arte.